Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y al parecer el día de hoy sí está soleadito, se siente la diferencia del día de ayer. En esos momentos tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo soleado y se espera un cielo soleado durante el día de hoy. En esos momentos tenemos un viento que se registra a 6 millas por hora, una humedad de un 60% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 57 con cielos soleados. Se espera un poquito de viento a partir de la 1 de la tarde para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ok? Y el índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito arribita de moderado, o sea, llegándole alto. Y sería de las 2 a las 7 de la tarde. Para el día de mañana jueves tendremos la misma temperatura máxima, 84 grados, y las mínimas de 61 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 8 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 62 con cielos soleados y despejados. Se espera que el índice de rayos ultravioleta esté un poco moderado, de las 12 a las 6 de la tarde. Y para el próximo sábado 9 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 58 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 55 con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 7% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Estaremos arriba de los 80 las máximas, así que pues todavía hay calorcito en este mes de septiembre. Ya empezarán a descender, yo creo que a partir del 17, sí, bueno, abajo de 80 estaremos a partir del 17 de septiembre, pero cuando ya se sienta un poco más fresco será a partir más o menos, sí, bueno, en esas fechas, porque las mínimas iban a estar bajas, pero las máximas se van a mantener en los 75 más o menos. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:12 a.m. Ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, debes confiar más en tus ideas y en la creatividad que posees para sacar adelante un proyecto que te ha tenido con algunos dolores de cabeza. Es probable que tengas que hacer un doble esfuerzo para lograrlo. Tendrás un muy buen momento con la persona que amas y es muy probable que decidan hacer algún viaje juntos. No dejes que alguien nuevo en tu trabajo venga a tomar lo que crees que mereces. Esfuérzate más para lograr tus objetivos. No estás haciendo caso a lo que dice tu corazón, así que debes de seguir sus corazonadas. Solo así podrás encontrar la respuesta que buscas sobre la persona correcta para estar. Para el signo de Tauro. En el trabajo tendrás una muy buena noticia, ya que es muy posible que una persona deje su puesto el día de hoy y serás una de las personas consideradas para tomar su lugar. Comienza a tomar más agua por las mañanas, te hará sentir bien. No dejes de tener conciencia en ello porque es muy probable que tengas que ordenarte un poco más el día de hoy para comenzar a dar el espacio necesario para convivir con todas las personas que requieren de ti. No estás integrando muy bien todos los mundos entre los cuales transitas todos los días. Géminis, es un día para el amor, por lo que debes intentar hacer una sorpresa para la persona que amas el día de hoy. Recuerda que siempre es un buen momento para ello. Las bromas son buenas para compartirlas con los amigos, pero no se te debe pasar la mano el día de hoy. No dejes que se arruine un momento especial que vivirás con el ser amado o por algo que vendrá a tu mente y que te será difícil no decir. Debes estar bien consciente de todo lo que digas. En una forma muy particular de suceder, el día te entregará una agradable sorpresa. Para el signo de Cáncer, no esperes que todo se te dé de forma automática y sin esfuerzos en el amor. No es momento de renunciar a tu empleo. Un problema con la pareja podría terminar en algo muy apasionado entre ustedes el día de hoy. Querrán volver a discutir más seguido, así que disfruten. No esperes que la persona que te gusta se acerque primero a darte un saludo. Es necesario que también seas capaz de ver sus intenciones. Tienes una idea dando vueltas en tu cabeza desde hace algún tiempo y es momento que comiences a ponerla en práctica. Recuerda que lo mejor que puedes hacer siempre es estar pendiente de las novedades que van saliendo. Para el signo de Leo, es probable que debas asistir a alguien que tenga una especie de accidente o imprevisto cerca de ti el día de hoy, así que no le niegues tu ayuda. un momento muy bueno para quienes estén comprometidos, ya que podrán tener la oportunidad de ser muy felices durante este día. Y no pidas a la persona que estás conociendo que te entregue cosas que no corresponden aún. Es probable que le asustes un poco y termine por salir corriendo. Es probable que debas volver un poco atrás en una materia que te ha tenido un poco preocupado, debido a que es necesario que tengas tu concentración total. Virgo, el amor está difícil. Si estás en una relación de pareja, es momento de comenzar a tomar más atención a las necesidades. Puede ser que la persona amada se sienta un poco incomprendida o incomprendido. El trabajo trae novedades, quizá haya algún cambio de jefe o de rumbo de la empresa. Sea cual sea el caso, debes prepararte para ponerte al corriente con toda la nueva información que vas a recibir. Es probable que en el trabajo o en los estudios tengas un mal día debido a otras personas. No se trata de tu desempeño, es solo un error que podría costar caro a muchos. Libra, quienes estén con pareja en este momento pueden sentir que las cosas no marchan bien y estén pensando en la opción de separar los caminos. No dejes que esto suceda. Quizás no es el momento de tomar una decisión tan radical como esta. Tienes que comenzar a ver a las personas que amas con los mismos ojos que lo hiciste en un principio. Solo así podrán solucionar sus problemas. Necesitas ver y entender a las personas que están junto a ti, incluso a las que trabajan a tu lado. Toda persona es un mundo. Y eso es algo que siempre trae complicaciones. Escorpión, el amor está bien, pero deben de tomar un poco de distancia entre ustedes y darse más tiempo para compartir con sus respectivas familias y amigos. No conviertas tu relación en algo absorbente. Si estás conociendo a alguien hace poco, debes calmarte y hacer citas con tiempos de espacio. No es necesario hablar cada día ni tampoco verse a cada momento. Comienzas a tener intenciones de cambiarte de trabajo, ya que sientes demasiada presión de parte de tus superiores. El consejo más grande que podrías recibir hoy con respecto a este tema es que te calmes y que pienses mejor las cosas. Para el signo de Sagitario, un día para comenzar a trabajar en la opinión que otros se han formado de ti. Es probable que esto no te importe, pero eso es del diario vivir. En el trabajo es otra cosa. No es bueno tener una mala reputación en el lugar de desempeño. Personas a tu alrededor comienzan a provocarte una suerte de molestia. Y esto es algo que está en tu cabeza, así que no dejes que suceda algo así. El amor se ha visto un poco turbulento debido a situaciones del pasado. No dejes que esto les afecte. Tienen una buena relación, solo deben recordar que el amor es lo que los une y nada que haya sucedido antes en las vidas personales. Capricornio, recibirás un mensaje muy importante el día de hoy, el cual podría cambiar tu destino de una forma que no te imaginas. Resulta que la vida es así, no avisa. Una persona muy buena está pidiendo un favor de tu parte y te has negado por falta de tiempo. Hoy es el día para darle una mano. Comienzas a tener dudas con respecto a tu relación de pareja, ya que ves otras cosas que ustedes aún no han conseguido. Recuerda que todos tenemos un proceso personal diferente al resto y también pasa lo mismo en las parejas. Acuario, un amigo muy cercano quiere reunirse contigo el día de hoy, pero te verás con muchas cosas por hacer. Procura hacer una nueva cita para otra ocasión. No debes siempre compararte con otras personas, pese a que esto es muchas veces bueno, ya que nos permite crecer y tomar lo mejor del ejemplo de los demás. En este momento no es necesario. Y es un excelente día para Acuario. La madurez que has obtenido gracias a todo lo que has vivido te permitirá el día de hoy tomar una decisión muy buena con respecto a tu vida profesional. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Un momento excelente entre tú y la persona que estás conociendo se dará el día de hoy. Comienza a hacer las preguntas correctas para llegar a conocerle mucho más. Un momento perfecto para reflexionar sobre la vida y las oportunidades que has estado perdiendo por miedo a crecer y a tomar decisiones importantes. Debes cuidar mucho más de tu corazón. Estás comiendo mucha comida grasosa y eso no está bien. Prefiere vegetales y carne sin grasa. Comienzas a recoger los frutos de tu ardua labor y te das cuenta que es más de lo que esperabas. Si se trata de una buena suma de dinero que podría llegar el día de hoy. De la mañana con 22 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y bueno, este horóscopo se los traje de Moni Vidente, que dio hoy los horóscopos este 6 de septiembre para lamarca.com. Así que si se lo perdieron, pues ahí lo pueden encontrar, ¿ok? Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:35, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo es de que la Unión Europea apunta pues a Apple, a Amazon, Alphabet, ByteDance, Meta, Microsoft con sus nuevas leyes digitales. La Unión Europea puso este miércoles en su punto de mira a Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, la empresa matriz de Google, que es Meta, y la propietaria de Facebook, y ByteDance, y responsable de TikTok, en base a una nueva legislación que busca controlar el poder de las empresas online en el mercado. Las seis firmas fueron calificadas como controladoras y deben someterse al máximo nivel de escrutinio según la Ley de Mercados Digitales del bloque de 27 naciones. La normativa es un listado de lo que se debe y no se debe hacer para evitar que los gigantes tecnológicos acaparen los nuevos mercados digitales, con la amenaza de fuertes sanciones e incluso la posibilidad de disolución de la empresa. Esto forma parte de una amplia actualización de las directrices digitales de la Unión Europea que empiezan a entrar en vigor este año y se produce semanas después de que empezara a aplicarse la Ley de Servicios Digitales, que es un reglamento que intenta garantizar la seguridad de los usuarios en Internet. Es el momento de cambiar las tornas y garantizar que ninguna plataforma online se comporte como si fuese demasiado grande para preocuparse, fue lo que dijo el comisario europeo de política digital Thierry Breton antes de este anuncio. Según la Comisión Europea, las plataformas digitales pueden considerarse gatekeepers si actúan como pasarela clave entre empresas y consumidores prestando servicios básicos de la plataforma. Y entre estos servicios se incluye el navegador Chrome de Google, los sistemas operativos Windows de Microsoft, aplicaciones de mensajería como WhatsApp de Meta, redes sociales como TikTok y otros que juegan un papel de intermediario como el Marketplace de Amazon y la App Store de Apple. Las empresas ahora tienen 6 meses para empezar a cumplir con los requisitos que les pide esta ley, ¿no?, de los mercados digitales, que cambiarán pues la forma en la que operan las grandes empresas del sector. Y se exigirá que los servicios de mensajería cooperen entre sí. Esto supone que los usuarios de Telegram o Signal podrán intercambiar archivos de texto o video con los de WhatsApp. Las plataformas tienen prohibido clasificar sus propios productos o servicios en una mejor posición que los de sus rivales en los resultados de búsqueda. Así pues, Amazon no podrá hacer que los productos de su propia marca sean más fáciles de encontrar que los de terceros, ¿no? Los servicios online no podrán tampoco combinar los datos personales del usuario para armar un perfil para la publicidad dirigida, a menos que se dé consentimiento explícito para ellos. ¡Wow! Esto sí que es interesante. Ojalá que pues siguieran todos los demás países, y sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no?, que nos quieren vender de todo porque tienen todo nuestro perfil, todo lo que supuestamente necesitamos, y pues nos esconden también tal vez algunos de los productos que realmente necesitamos, que están a mejor precio, por lo mismo de, pues, de la tecnología, ¿no? El incumplimiento de la normativa podría acarrear multas de hasta 10% de los ingresos globales de la empresa y hasta el 20% en el caso de los reincidentes, o sea, los que siguen pues incumpliendo, ¿no?, con estas normas o con estas leyes. Incluso también dice la disolución de la firma. ¡Wow! Van con todo. ¿Por qué estarán así tan...? Algo de haber pasado, ¿verdad? Pero bueno, ahí está esa información. Ahora, en otra información, encuentran 4 espadas de la época romana muy bien conservadas en una cueva del Mar Muerto en Jerusalén. Bueno, 4 espadas de época romana que son muy bien conservadas fueron encontradas en una cueva que es remota, que está en la zona del Mar Muerto, fue lo que anunciaron las autoridades de antigüedades de Israel. cree que las armas habrían pertenecido a soldados romanos y después fueron arrebatadas por rebeldes judíos hace casi 2 milenios. Las armas fueron descubiertas en una pequeña cueva que estaba escondida en un área de acantilados aislados e inaccesibles de la reserva natural de Ein Wedi en el desierto de Judea, por lo que concretaron que hoy las exhibió por primera vez y las calificaron pues como el hallazgo de excepcional. En su momento probablemente las espadas fueron escondidas por rebeldes del área después de que fueron arrebatadas al ejército romano como un botín, un suceso que habría podido ocurrir en torno a los tiempos de la revuelta de Bar Nova de 132 a 136 años después de Cristo, cuando los judíos se rebelaron por enésima vez contra el Imperio Romano, aunque esto pues aún es una suposición que está ahí pendiente de confirmar por los expertos. Según la AAI, que son la Autoridad de Antigüedades de Israel, las espadas fueron descubiertas en una grieta pues casi inaccesible al nivel superior de la cueva y se encontraron 3 de ellas con la hoja de hierro dentro de sus vainas de madera. En la grieta también se encontraron tiras de cuero y metal que son pertenecientes a las armas y entre ellas hay un arma con un mango. Wow, ahorita estoy viendo el lugar, o sea, esa cueva del Mar Muerto. Imagínense que estás arriba, o sea, ves tú la montaña o el cerro bastante alto y abajo está el mar, el acantilado. Y pues no hay forma de cómo pudieron acceder ahí, o sea, al menos que hubiese antes piedras ahí y tal vez cuando ya se pasaron hacia allá se cayeron las piedras, se cayó el camino, porque aquí tuvieron que cruzar pues con ayuda, ¿no? Con una, como un zipliner, algo por el estilo. Bueno, así se ve. Las hojas metálicas de 3 de las espadas tienen una longitud de entre 60 y 65 centímetros y por su dimensión han sido identificadas como las espadas propias que tenían los militares romanos. ¿Qué más? Tras su hallazgo, estas espadas fueron retiradas cuidadosamente de la roca y fueron trasladadas a los laboratorios climatizados de la AAI para su preservación y conservación. Un examen inicial del conjunto del alijo confirmó que se trataba de espadas estándar empleadas por los soldados romanos que fueron establecidos en Judea en la época romana, fue lo que dijo el mismo organismo. A su vez, el hecho de que estuvieran en el profundo de una grieta de una cueva da a entender que las armas fueron tomadas como botín de los soldados romanos o del campo de batalla y los rebeldes de Judea las escondieron deliberadamente para reutilizarlas. Ahora, según remarca Ethan Klein, uno de los directores del estudio del desierto de Judea, el objetivo es intentar descubrir quién era el propietario de estas espadas, dónde y cuándo y quién las fabricó, por lo que queda pendiente determinar con detalle pues cuál fue el evento histórico que llevó al almacenamiento de estas armas. No, pues sí, sí pueden viajar al tiempo, ¿verdad? Que vayan al año 132 al 136 después de Cristo, para ver si les dan un poquito de información. Ay, qué sarcástica me escuché, ¿no? Pero bueno, para eso están pues todos estos expertos, ¿no? Que obviamente van a traer información. ¿Por qué? Porque a eso se dedican. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sola por la calle,

9:51, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Yo hoy te voy a hablar acerca del clavo, el clavo de olor, el clavo comestible, este palito que lo utilizamos pues para darle sabor a algunos alimentos. Y ahorita te voy a dar pues la opinión de los expertos, lo que nos dicen acerca del clavo. Hace meses o un año o dos que habíamos hablado sobre los clavos, porque me acuerdo que les dije, y no se trata de los clavos de acero. Y no se trata de ellos, ¿no? El clavo, que es comestible, que huele muy rico, para la gente que somos de México, cuando comemos el arroz con leche, qué rico un arroz con leche, pues le ponen el clavo de olor. Cuando hacen pues algunos condimentos, le ponen clavo de olor. No solamente en México, obviamente, ¿no? Pero pues estoy diciendo para la gente que tal vez dice, ¿cuál es el clavo? Yo nunca lo he comido. Y si lo hemos consumido, cuando hacen el mole, o sea, son uno de los ingredientes que pues muelen con los chiles y todo eso. En la India también utilizan el clavo para hacer sus especias, pero bueno. El clavo está lleno de antioxidantes, por lo que es muy eficaz en la reducción del riesgo de enfermedades del corazón, del diabetes y del cáncer. El clavo también puede causar un poco de acidosis láctica para las personas que tal vez consumen mucho y tal vez lo están utilizando en muchos alimentos. Pues tengan precaución, ¿no? Porque tiene estos efectos secundarios. También puede desencadenar reacciones alérgicas con los siguientes síntomas, que pueden ser náuseas, vómitos, ardor en la piel, enrojecimiento y dolor. Esos son los posibles efectos secundarios que uno puede tener si consume el clavo y realmente pues antes no lo consumía, ¿ok? Pero bueno, así como tiene efectos secundarios, pues también tiene beneficios. El clavo, como ya dijimos al principio, es rico en antioxidantes como el eugenol. Los antioxidantes son compuestos que reducen el estrés oxidativo y que puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas. También el clavo te ayuda a promover la salud bucal. De hecho, pues el clavo lo utilizan también mucho para remedios cuando tienes dolor de diente o dolor de muela. Inclusive cuando tú vas a comprar algún tipo de medicina, o de medicina homeópata natural y tanto alópata, yo he visto que traen el clavo de olor, o sea, uno de los ingredientes aparte pues de la medicina química, ¿no? Pero también se utiliza pues para la salud bucal por sus propiedades antimicrobianas. El clavo también ayuda al proceso de digestión. El agua de clavo, o podría ser como un tecito de clavo, te va a ayudar a mejorar la producción de saliva, que es esencial para poner en marcha el proceso de digestión. ¿Qué más tenemos? El eugenol, que está presente en el clavo, ralentiza la coagulación de la sangre y esto puede conducir a un mayor riesgo de sangrado, así que las personas que tienen problemas con pues la sangre, con la coagulación de la sangre, pues hay que evitarlo y antes hay que consultar con su médico. Si nunca han consumido algunos de los alimentos o algunos de los ingredientes o alguna de las hierbas o remedios que yo les diga, siempre consúltenlo con su médico, ¿ok? Así que debe ser evitado por personas con trastornos hemorrágicos, personas que tienen problemas con la sangre, eviten el clavo, ¿ok? Y pues las investigaciones han demostrado que algunos de los compuestos que se encuentran en los clavos de olor, en los clavos de alimento, ayudan a mantener estable el azúcar en la sangre. Y eso es cierto también porque hay unos tés que uno pues lo puede conseguir y tiene té, tiene canela y esos ingredientes pues dicen que son para bajar los niveles de azúcar en la sangre, así que pues también puedes preparar ahí tu té. También los clavos contienen compuestos que ayudan a mantener la salud del hígado. Y este compuesto se llama eugenol, que ya lo dijimos, y puede ser beneficioso para el hígado. Como ven, tiene varios beneficios y lo podemos consumir en un tecito. Y aunque no es común, es posible también tener una reacción alérgica al clavo o al aceite de clavo. Y las reacciones pueden variar, te puede dar picazón en la piel u urticaria. Y dice hasta la anafilaxia. Entonces, como les digo, si nunca lo han consumido y de repente empiezan a tomarlo en tés o en alguno de sus alimentos, pues pongan mucha atención a cómo reacciona su organismo, no solamente para el clavo, para cualquier cosa que ustedes vayan a comer por primera vez, ¿ok? De hecho, ahorita me estoy tomando un té que sabe un poco a clavo y anís. No sé de qué era porque no tenía ya la etiqueta de mi té. Pero tanto el anís como el clavo, los dos son característicos, ¿no?, de un fuerte olor y sabor, que huelen rico y saben rico, ¿okay? Y bueno, ahora sí, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Bueno, este artículo del clavo lo saqué de Microsoft Star Health y es una historia de Faith Seke, Luciana Cherubín, Madison Show, ¿ok? Ahí lo pueden encontrar, son las opiniones de los expertos de los beneficios y los riesgos para la salud del clavo. Y ahora sí, vámonos con el tema del día, que pues ya vamos a comenzar. Thank you.